Y ahora sí. Vamos. Y ahora sí. ¿A dónde están las mujeres? A ver, Buenos Aires. ¿A dónde están las mujeres de Leo Matioli? Arriba todos juntos. A ver, Dai, Dai y Norma, vengan. Y el que no salta esta noche, el que no hace palmas, es un aburrido. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Cuidado que viene Leo, pero está Marina, ¿eh? Dice... ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! Y así nos vamos yendo, gracias a todos, ¿eh? ¡Ay, mujeres! El que tenga un corazón que lo entregue por amor, no se deje lastimar. A ojo al caminar, hay caprichos en maldad, y hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal, que seducen al final, como pez en el celar, no se pueden escapar. Su perfume y tu ansiedad, las ganas de amar no te dejan respirar. Hay mujeres que hacen mal, dicen todo. Y así nos vamos. Gracias, Buenos Aires. No te dejes atrapar, no te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. Gracias, fan club. Hay amor. Mujeres, nos vemos en Santa Fe. No te dejes atrapar, no te dejes engañar. Y así nos vamos. Que hay mujeres que hacen mal. Gracias a todos. Hay mujeres, están con los chicos, sus maridos. Hay los amigos que están con ustedes, las chicas.